lo puedas encontrar. Razón para vivir, algún motivo que se asemeje a la felicidad. Sonrisa de algún niño, los momentos de emoción. No existen las personas que no tengan fe, y todo el mundo es un gran ser humano. Capaces de pensar y de creer y de soñar. Capaces de amar y ser amados. Eso seguro vos y yo nos parecemos.